Señor locutor, ¿me puede atender? Le traigo mi tema para que me ayude, por favor. Por favor. No traigo dinero, lo que yo traigo es talento. Locutor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Que con mucho sacrificio la que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. No digas que no, no, no, no, no. Esa es mi primera plena bomba para el sistema. Hablando de ese tema, la cosa no está buena. Me contratan unas nenas para cantarle en una cena. Y de pago me pajean con 3-4 balenas. El sistema está mal, necesitamos money después de cantar. El Grincho tiene viaje para Australia y el Ghetto va un viaje para Panamá. Señor locutor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Sacrificio las que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. No digas que no, no, no, no, no. No es posible que por ser hondureño no nos peguen. Si tenemos mucha music pa' que en la disco suenen. Es sencillo si viene un extranjero. Y yo te aseguro que a todos nos mandan agujero. Si quieres sonar tiene que pagarle. Si no tienes plata al caraco va a mandarte. Yo te aseguro que si fueras extranjero todos los días hasta te mandarán dinero. Doctor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Que con mucho sacrificio la que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. No digas que no, no, no, no, no. Esta es la experiencia de la vida real. Cuando en la radio me iba a promocionar, me daban esperanza pa' poderme emocionar. Y nunca mi plena la pude escuchar, porque están jugando con la dignidad y la mente. Que se pongan mis zapatos para ver qué se siente. Tienen contado a todos sus clientes, pero en el ghetto a mí me quiere mi gente. Señor locutor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Que con mucho sacrificio la que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. No digas que no, no, no, no, no. I can't believe for real, papi on this street. Si no fuera por ustedes no sonara J. Green. Y los locutores no suenan nuestras canciones. I can't believe for real, my people in the street. Si no fuera por ustedes no sonara J. Green. Y los locutores no suenan nuestras canciones. Ejerciendo mi oficio, sin duda se convierte en mi vicio. Desde el principio para mí ha sido un sacrificio. Siempre nadando en contra de la corriente. Con Dios de mi lado, el apoyo de señor mi gente. Señor locutor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Que con mucho sacrificio la que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. Que no, no, no, no, no. Protestando en esta canción para mente y atención. Y tomen consideración del talento que tenemos. Avanzando con letra positiva y no me atraso. Hagan lo que hagan, no voy a parar de estar cantando. Con piedras en mi camino, pero Cristo está conmigo. Enfocado en lo mío, de estos no me confío. Tirando plena fuerte para impactarles el oído. Ciudadano, tú es lo mío. Señor locutor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Sacrificio las que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. El desafío no diga que no, no, no, no, no. Los artistas nacionales a veces nos dan la espalda, a pesar del sacrificio que hacemos para que el país sobresalga, llevando a cada barrio y las naciones mensajes positivos por medio de estas canciones. A pesar de la crítica, por nada me detengo. Considero que la música es lo mío y eso es lo que quiero. Aunque no mire ganancia, no me importa invertir, porque sé que después viene la recompensa. Señor locutor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Sacrificio las que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido, por favor. No digas que no, no, no, no, no. Yo voy mejorando cada vez más. Creo que con esta plena no hay excusa. Y dime tú, dime tú, ¿qué más quieres de mí para sonar full? Es que yo sigo mejorando lo para mi gente. Hermano locutor, aquí me encuentro nuevamente. Me piden replicación por la situación, porque mi plena nunca entra en rotación. Solo dígame qué es lo que tengo que hacer. Si freno en esta cinta viene full represent. Estoy cool en Panamá, sonando en Puerto Rico, Dominica, República, freno man represento. Ghetto YouTube, ghetto mi, ghetto use ghetto. From KDH, Honduras 100%. Estoy cansado de luchar contra el sistema, de tocar puerta en la radio pa' que escuche mi tema. Y como dije anteriormente, este es mi lema. Olvidan al de casa y apoyan al de afuera. Mira, aquí nadie nos pela. Nos miran de menos y el culo le dan al de afuera. Nadie es profeta en su tierra. Y aunque el gueto nos apoya, ya son 12 años señor de guerra. Doctor, quiero que me ayude con la rola que le traigo, por favor. Que con muchos sacrificios las que vi pensando en mi nación. Solo dame la oportunidad, se lo pido por favor. No digas que no, no, no, no, no. Yeah, esto va para todos los locutores. Para que tengan un poco de conciencia y sepan que el artista nacional también quiere apoyo. No apoyen solo al de afuera. También nosotros queremos ser escuchados. También tenemos hambre. Yeah. Esto lo trae. Esto es 2012. Mr. D. Para el mundo. MCI. Ya tú sabes. Tenario. Imitemos lo que hacen en otros países, apoyando al artista nacional, al de casa. Aunque le duela, pero esa es la verdad. Yeah.